tener discurso. Vamos a pacificar, vamos a institucionalizar y vamos a llamar al proceso electoral. La pacificación con discursos de persecución es muy difícil entablarlo porque la gente no va a entrar con confianza al diálogo. La institucionalización significa que las instituciones que tienen que guardar la seguridad interna, que es la policía, haga la policía. Nos reiteramos el pedido. Por favor, la gente, por si acaso, yo quiero aquí adelantar, muchas de las demandas de los sectores están sumando a raíz, se están sumando a raíz de las acciones que se van realizando desde el gobierno. Otra, han señalado basta de persecución, basta de señalar que tal dirigente va a hacer esto. No, entremos en un clima de paz y de respeto y de no uso abusivo de las fuerzas del Estado, ni las de persecución judicial, ni de las de persecución policial. Queremos sentarnos a dialogar de igual a igual, pues el Estado siempre va a estar en desproporción respecto a la población y hagamos el intento. Por ejemplo, esas dos demandas surgen a raíz de muchos discursos y muchos accionarios por parte del gobierno que entendemos que tienen la preocupación de restablecer el orden del país, pero por favor, el restablecimiento del orden no puede significar la afectación de vidas humanas. En Bolivia no tenemos una vida regular desde el 21 de octubre, nadie va a negar eso.